fermate, tra un bici, la cerosa se mangia. Camminando con la caccia sempre su un blaser ce varlo. Qui lo pulso, es que no quiero lavarlo. Como todo uruguayo tomo mata cada rato, sea solo con todos los muchachos, en la plaza o en el parque, en mi casa, todas partes. Yo pregunto, sea solo con todos los muchachos, en la plaza o en el parque, en mi casa, en todas partes, yo pre-